dicen fue estrellado por los mismos tripulantes que se habían amotinado, pero hay quienes escucharon los misiles y el impacto que regaron 8 millas del avión en 1000 pedazos, siendo el peor ataque terrorista nunca visto. Se ignoraron todas las medidas que usualmente aplican, para colmo el protocolo de defensa lentifican meses antes para hacer aún más turbio el acertijo, pero no lo contó la CP. Jefe negligente militar que estaba al mando consigo se ha promovido un cargo superior al rango, la familia de Bin Laden exiliada de un plumazo y unos ama mal doblado adjudicándose el trabajo al caer, es un invento de la CIA que entrenaba guerrilleros del país con terreno petrolero, varios adiestrados en la tierra norteamericana que ahora lo declara ser el grupo que no me da miedo, pero no lo contó la TV. Y resistencias en el mundo. Damos comienzo al bloque internacional en el Club de la Pluma. Continuamos compartiendo nuestra trinchera comunicacional de integración y resistencia del Club de la Pluma. Habilitamos el bloque internacional y, como de costumbre, porque algunas cosas no cambian, lo hacemos con el reporte de nuestro querido compañero, el profesor Fernando Lizama Abado, que nos envía el mismo desde México. Desde México, la columna del profesor Fernando Lizama Abado para el Club de la Pluma. Buenos días, hermano Norberto. El Movimiento de Regeneración Nacional Morena, el Partido del Trabajo PT y el Partido Verde Ecologista de México, PVEM, ratificaron su alianza al firmar una declaración conjunta en la que priorizan su movimiento y el proyecto de nación de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rumbo a la elección intermedia 2027. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aclaró que el envío de petróleo de México hacia Cuba se realiza por 2 vías distintas, mediante contratos comerciales establecidos por Petróleos Mexicanos, Pemex, a través de ayuda humanitaria, la cual destacó es una decisión soberana del Estado mexicano. El gobierno de México destinará 11.257 millones de pesos para la adquisición de 816 equipos médicos de alta tecnología para todas las instituciones de salud de la Federación, indicó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. La presidenta presentó la Estrategia Mundial Social 2026, la cual acompañará a la Copa Mundial de la FIFA con 74 torneos mundiales comunitarios en todo el país. Un ataque armado registrado en un campo de fútbol en la comunidad de Loma de Flores, ubicada en el municipio de Salamanca, Guanajuato, dejó un saldo de 14 personas sin vida. Para el Club de la Pluma, Fernando Lizama Abado desde México. Te mando un fuerte abrazo, revolucionario hermano Norberto, y hasta la victoria siempre. Nos vemos la próxima semana. Estás escuchando el Club de la Pluma. Soy mexicano, esa es mi bandera, yo la levanto por donde quiera, verde, rojo y blanco hasta que me muera, el barrio prendió, Donald Trump que se muera. Soy mexicano, esa es mi bandera, yo la levanto por donde quiera, verde, rojo y blanco hasta que me muera, el barrio prendió, Donald Trump que se muera. América Latina, levante la mano, México RD, aquí representamos. Presidente, tú eres un gusano, encima de la migra, cabrón, te matamos. Somos inocentes y hoy todos mis carnales, como tú nos usas como animales. Tienes que bajarle pa' que no te empale, talento latino entre todos sobresale. Un muro pa' tumbar nuestro sueño, pero te jodiste, no ayuda al pequeño. Dueño del mundo, soy hijo del dueño y americano va a cumplir mi sueño. Por ropa ser el efectivo, hablo de tu expediente delictivo, la droga la trata, el lavado de activo, cabrón no eres santo, ¿qué onda contigo? Haciendo campaña con falsos disparos, que no te mataron, se me hace bien raro, eres un corrupto, atento a mi declaro, tú no te conformas, eres un avaro, vamos a tu país, solo a trabajar, hijo de puta la puerta no quiere ser. Esa es mi bandera, yo la levanto por donde quiera, verde, rojo y blanco hasta que me muera, el barrio prendió, Donald Trump que se muera. Soy mexicano, esa es mi bandera, yo la levanto por donde quiera, verde, rojo y blanco hasta que me muera, el barrio prendió, Donald Trump que se muera. Las tres nos recuerdan que la soberanía no es herencia fácil ni dádiva pasajera. La soberanía se conquista, se protege y se defiende día tras día. Y para ello, para defender la soberanía, se necesitan valores en las personas y en las instituciones. Hola, compañeros. En este momento que estamos compartiendo acá el Club de la Pluma desde Radio Monte Águila Online, en la octava región de Chile, les quiero mandar un fuerte abrazo. Seguimos en el bloque internacional del Club de la Pluma, salimos de México, nos vamos hacia Cuba. En La Habana se encuentra nuestra querida amiga y compañera, la licenciada Coralis Bellas. Un recorrido por los eventos con los que se inició este 2026. Comienza con la intervención armada estadounidense en Venezuela, que se llevó la vida de 32 cubanos. Graves amenazas contra Cuba y la guerra civil cognitiva contra su población. Multitudinaria conmemoración del natalicio de José Martí, dedicada al comandante Fidel Castro. Con pensamiento propio, desde las calles de La Habana, la realidad cubana en la voz de Coralis Bellas, para el Club de la Pluma. Hola, queridos amigos del Club de la Pluma. Yo soy Coralis Bellas y como siempre les hablo desde La Habana, Cuba. Este año 2026 pues comenzó bastante activo para nosotros los latinos, sobre todo lo que tiene que ver con Cuba y Venezuela. Tuvimos la triste noticia de la intervención militar norteamericana en Venezuela, donde los cubanos nos enteramos por primera vez que la seguridad personal del presidente Maduro era completamente cubana. Los tres anillos de seguridad del presidente eran cubanos, los cuales tuvieron una noche intensa de combate junto con el Delta Force de los Estados Unidos, un combate desigual, una crueldad sin fin, donde a pesar de que nuestros hombres dieron una dura batalla y finalmente prácticamente todos, 32 de nuestros hombres cayeron en combate. El propio presidente de los Estados Unidos ha tenido que reconocer que los cubanos dieron una dura lucha y ha dicho con sus propias palabras que los cubanos son duros de verdad. Esto, aunque fue un combate desigual, aunque fue con muchas diferencias, fue sorpresivo, tuvieron que tener el enfrentamiento a oscuras, sin electricidad, mientras todos los soldados del Delta Force venían completamente equipados hasta con espejuelos nocturnos. Nuestros soldados tiraban prácticamente a ciegas. Y a pesar de que los Estados Unidos ha dicho que ha sido una operación perfecta, que no tuvieron bajas, que todo está perfectamente bien, pero se infiere que en este combate pues sí hubieron algunos heridos de parte de los Estados Unidos, aunque ellos lo estén negando. Este año ha sido un año bastante convulso y solamente va a unos escasos días del mes de enero. Ha sido un año en que no solamente Venezuela fue intervenida militarmente, bombardeada, secuestrado su presidente, sino que se han hecho graves y serias amenazas hacia Cuba. Entre las amenazas más recientes está que el presidente Donald Trump piensa imponer un bloqueo total y naval a la isla donde no entre ni salga nada al país. Él está completamente decidido a hacer un cambio de régimen en la isla y para eso está dispuesto a cualquier tipo de cosa. No obstante, como él es un hombre cambiante, es una persona completamente bipolar, con un trastorno de personalidad y es muy cambiante, pues algunas veces ha dicho que ya no hace falta intervención en Cuba, porque debido a que ya Venezuela no podrá continuar ayudándonos, pues la isla va a colapsar por sí sola. En otra ocasión ha dicho que ya a la isla no se le puede imponer más sanciones, porque ya no tienen más nada que hacer, ni cómo presionarnos, ni cómo agobiarnos, ni cómo hacernos sufrir para ocasionar ese cambio de régimen. Y dijo con sus propias palabras Donald Trump que ya lo único que queda hacer por la isla es entrar, bombardearla y desaparecerla completamente. Es un momento tenso. Estamos viviendo ahora mismo una guerra cognitiva al estilo de la que vivió Venezuela. Los amigos nos llaman de diferentes partes del mundo, de Europa, de todos los contornos de la tierra, preguntando porque hay una guerra cognitiva muy fuerte con Cuba. Todos los días publican cómo vienen ya buques de guerra, acercar nuestro cielo, que ya estamos prácticamente invadidos. Muchos de ellos son fake news, que no es cierto que estamos rodeados con armamento militar, pero otros realmente sí han sido verdaderos. Pero no olviden que en Cuba queda la base naval de Guantánamo, que es una base norteamericana. Entonces no es nada raro que equipamiento militar y buques de guerra y vengan a abastecerse muchas veces aquí a esta base militar. De hecho, algunas fuentes han dicho que Maduro, primeramente, cuando fue secuestrado en Venezuela, pues lo trajeron a la base naval de Guantánamo aquí en Cuba antes de llevar a los Estados Unidos. Otras personas dicen que en Puerto Rico, pero bueno, lo cierto es que Cuba está viviendo unos momentos de mucha tensión. Sin embargo, los cubanos están tranquilos, tenemos que decirlo. Ayer mismo se conmemoró un aniversario más del natalicio de José Martí. Salieron miles de jóvenes a las calles a hacer una marcha de las antorchas y dedicaron esa marcha a José Martí, a nuestro héroe nacional y a Fidel Castro. Y eso fue una gran lección que se les dio al mundo, que independientemente de que la situación está tan difícil y está tan complicada y que Cuba está amenazada también de guerra por los Estados Unidos, pues el pueblo de Cuba sigue en pie. Las vicisitudes han aumentado, el bloqueo se ha recrudecido contra la isla. Muchas personas o muchas provincias en el país están pasando hasta 35 horas sin electricidad, lo cual afecta en todo el sentido de la palabra la vida de la población cubana, en que muchos no pueden cocinar sus alimentos, afecta la telefonía fija, la internet, el fluido del agua, todo. No hay un país que tenga vida sin electricidad, y en Cuba pues está siendo muy difícil. La suspensión del petróleo y de la ayuda de Venezuela, y la presidenta de México ha querido brindar su ayuda solidaria a nuestro país con el envío de combustible, y está siendo presionada hasta lo indecible para que no ayude y para que paren el envío de petróleo a Cuba. Está siendo muy presionada, y la derecha de su país, que está aliada a Donald Trump, pues también le hace una fuerte guerra dentro del país. La situación para Cuba para este 2026 está muy complicada, está muy delicada. Los cubanos, patriotas, rebeldes de verdad, siguen dispuestos a defender su soberanía, porque Donald Trump todos los días publica fotos en forma de burlas y de chantaje de que ya anda caminando por las calles de Cuba Libre, fumándose un tabaco habano. Dice que Marco Rubio va a ser el nuevo presidente de Cuba. Se han hecho varias encuestas en la red pidiendo firmas para anexionar a Cuba, a los Estados Unidos, y está bajo esa amenaza imperial, colonialista, esclavista, de esa manera. Las últimas declaraciones de Trump ha dicho que en Cuba no hay nada que le interese, como no tenemos nada, y ellos se han encargado pues de empobrecernos cada día más. Como que dijo que no, que ya lo que quería era que nosotros prácticamente nos muriéramos asfixiados y sin comida y sin gas y sin agua y sin nada aquí, pero que a él no le interesaba apoderarse de nosotros. No sabemos hasta dónde, porque una cosa dice él y otros son los traumas de la infancia que tiene el otro psicópata de Marco Rubio con Cuba. Es una situación que está en pleno desarrollo, y yo, mis amigos del Club de la Pluma, pues les continuaré comunicando. Yo soy Coralis Bellas, y como siempre les hablo desde La Habana, Cuba. Estás escuchando el Club de la Pluma. Como hemos dicho, es una decisión soberana, y Pemex toma sus decisiones. Entonces, y también, como lo hemos dicho, la decisión de México de vender o dar por razones humanitarias a Cuba petróleo, pues tiene que ver también con una decisión soberana que ha venido desde hace muchos años, no es reciente. Entonces, la decisión de cuándo se envía, cómo se envía, pues es una decisión soberana. Y está, en términos de lo que defina Pemex, en función de los contratos, o ya en todo caso del gobierno, de una decisión humanitaria de emplear en determinadas circunstancias. Cuba ha tenido un bloqueo desde hace ya demasiados años, y este bloqueo pues ha generado problemas de desabasto en la isla. Pues México siempre ha sido solidario, y México va a seguir siendo solidario.

del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree, al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo. Saludos a los amigos del Club de la Pluma, desde Cuba. Soy el periodista Pedro Martínez Pires. Hombre de buen destino, y hay luces puestas en camino. Hola a todos los miembros del Club de la Pluma. Soy Aldo Borchi y quiero saludar y agradecer a este equipo que todos los domingos saldrá desde las 10 de la mañana en FM Milenio 101.7 de Capilla del Monte, Córdoba, República Argentina. Estamos compartiendo el bloque internacional del Club de la Pluma. Salimos de La Habana, Cuba, y nos vamos hasta Caracas, Venezuela, para recibir el reporte de nuestro compañero militante, Víctor Zongo Quintero. Patria Bolivariana Hoy, desde Venezuela, el reporte de Víctor Zongo Quinteros para el Club de la Pluma. Saludos, gentiles amigos del Club de la Pluma, desde Caracas, Venezuela, quien te habla, tu amigo de siempre, Víctor Zongo Quintero. Bueno, gentiles oyentes del Club de la Pluma, quiero expresar pues mi indignación por lo que ocurrió en nuestro país, esa invasión y el bombardeo que nos realizó el imperio, específicamente la administración de Donald Trump, ¿ok? Pero este es un pueblo que tiene mucha conciencia política, ya tenemos 25 años de revolución y aquí nuestro mandatario y nuestros líderes han tenido lo que se llama un mando colectivo, ¿ok? Así que, bueno, ahorita está la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y esperando el próximo regreso de nuestro presidente legítimamente constituido, ya que el imperio gringo violó, y la administración de Trump violó todos los estamentos jurídicos mundial, las cartas de la Haya, los reglamentos jurídicos internacionales de la ONU, bueno, derechos humanos, bueno, esto fue una violación total. Y bueno, el mundo nos está apoyando, la gran mayoría de países, porque esto que pasó acá le puede pasar a cualquier país, es decir, que el caprichoso millonario Trump o cualquier otro millonario de su grupo quiere invadir un país y lo invade por capricho, pues, sin pedirle permiso a una asamblea, sin estar en guerra. Pero inteligentemente nuestro comandante en jefe, Maduro, se declaró prisionero de guerra en ese secuestro donde lo tienen. Así que bueno, rogando en Dios para que próximamente nuestro presidente Maduro esté de vuelta. Dios mediante va a ser así porque Dios es poderoso. Comenzamos con titulares. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, reafirma voluntad de diálogo con Estados Unidos para principios de soberanía. Durante el acto de entrega del nuevo servicio de nefrología en el Hospital Universitario de Caracas, la presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, reafirmó la firme disposición del gobierno nacional de canalizar las diferencias con la administración de los Estados Unidos mediante la política y la diplomacia. La mandataria encargada precisó que desde el pasado 3 de enero se ha consolidado una agenda de trabajo fundamentada en la comunicación directa con el presidente Donald Trump y el secretario de Estado Marco Rubio. En sus declaraciones, Rodríguez subrayó la existencia de canales basados en el respeto y la cortesía. Enfatizó que cualquier divergencia debe ser resuelta entre autoridades de naciones soberanas e independientes. Aprovechó el encuentro para denunciar la campaña de desinformación impulsada por transnacionales de la comunicación. Aseguró que la verdad de Venezuela prevalece frente a los intentos de difamar, reafirmando que el compromiso absoluto del Ejecutivo es garantizar la estabilidad y la paz de la República en el escenario internacional. El pueblo venezolano no acepta órdenes de ningún factor externo. En un firme pronunciamiento desde el encuentro para la consulta pública de la reforma parcial de la ley de hidrocarburos, la presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez Gómez, desestimó de forma taxativa las recientes expresiones del secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, las cuales consideró como inadecuadas y agraviantes. Ante autoridades del ámbito energético, representantes del Poder Legislativo y actores económicos, tanto nacionales como extranjeros, la mandataria encargada resaltó la soberanía política de la nación. El pueblo de Venezuela no admite directrices de ningún factor externo. El pueblo de Venezuela cuenta con el Ejecutivo y una administración se debe a la voluntad popular. En la reciprocidad, ese vínculo entre la ciudadanía venezolana y sus autoridades y sus instituciones. Así aseveró que el Estado venezolano posee la disposición de preservar nexos diplomáticos siempre que sean basadas en reconocimiento mutuo. También aseveró la presidenta encargada Delcy Rodríguez: no tenemos temor, tampoco nos intimida establecer relaciones con respeto con los Estados Unidos, pero debe estar marcada por el decoro, por la observancia de la legalidad internacional, del trato humano fundamental en vínculos interpersonales y de honor a la dignidad y a la trayectoria histórica de Venezuela. A eso estamos dispuestos los venezolanos y venezolanas. Así sostuvo la presidenta encargada Delcy Rodríguez. Venezuela y China reafirman compromiso estratégico para defender el derecho internacional. En un encuentro celebrado en la sede del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, el canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Iván Gil, y el embajador de la República Popular de China, Lan Hun, ratificaron la solidez de los lazos de amistad y cooperación estratégica que une a ambas naciones. Durante la reunión, los diplomáticos destacaron la importancia de trabajar conjuntamente para salvaguardar del derecho internacional, subrayando su papel fundamental como pilar para garantizar un mundo de paz con justicia, donde se respete la soberanía y se mueva el libre desarrollo económico y político de los pueblos, expresó el canciller Gil a través de sus redes sociales. Venezuela registra su mayor pico de reservas petroleras en 108 años. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó este lunes que tras 108 años de exploración petrolera, nuestro país registra su mayor pico de reservas de crudo. Este anuncio se dio durante una consulta pública para la reforma de la ley de hidrocarburos, donde destacó que el país ha consumido 78 millones de barriles, pero hoy ofrece una oportunidad única de inversión. Partido Socialista Unido de Venezuela ratifica despliegue nacional a 24 días del secuestro del presidente Maduro y la primera dama Cilia Flores. Presidente Maduro y primera dama se encuentran en buen estado de salud. El diputado Nicolás Maduro Guerra confirmó que el presidente de la República, Nicolás Maduro, y la primera dama Cilia Flores se encuentran en buen estado de salud. Esta información fue compartida durante un encuentro con el ministro de las Comunas, Ángel Prado. El ministro Prado detalló a través de sus redes sociales que durante la conversación se destacó que el jefe de Estado está muy pendiente del país. Se informó que el presidente Maduro mantiene mucha confianza en el pueblo, que va a luchar y va a defender la paz y la integridad de nuestro territorio. Asimismo, se informó que el presidente está al tanto de la próxima consulta popular nacional de las comunas. Esta consulta fue anunciada por la vicepresidenta Delcy Rodríguez, hoy encargada de la República, como un mecanismo para consolidar nuestro estado comunal. El mensaje está dirigido directamente a los consejos comunales y comunas de todo el país, reforzando la estrategia de participación popular en la construcción del modelo comunal. La consulta representa un paso más en el proceso de transformación institucional promovido por el gobierno nacional. Poder Popular de Caracas fortalece su sistema de autogobierno con despliegue en parroquias capitalinas. En cumplimiento con las orientaciones de la alcaldesa de Caracas, almiranta en jefa Carmen Meléndez, la secretaria para el desarrollo del Poder Popular, liderada por Jesús García, realizó un despliegue de 10 comunas de la ciudad capital para acompañar el proceso de debate sobre el análisis de la coyuntura nacional y el mundo multipolar. El recorrido abarcó la parroquia Altagracia, San José, Valle, Santa Rosalía, La Pastora, donde se contó con el proyecto técnico, los equipos del CEMAC y el FORMAC, en conjunto con las estructuras políticas territoriales. El comunero José García, destacado líder comunal que este debate fue orientado por los propios vecinos y vecinas que sufrieron los embates de los ataques perpetrados por el gobierno de los Estados Unidos a la ciudad el pasado 3 de enero. García señaló que fue un encuentro necesario para escuchar las voces de los voceros y voceras de los significados para ellos ese momento y al mismo tiempo enviar un mensaje de respaldo al presidente constitucional Nicolás Maduro y a la primera combatiente Siria Flores. Durante la jornada también se realizó un balance constructivo sobre las dos últimas consultas populares y el desarrollo de los proyectos que eligió la comunidad. Pudimos chequear el estatuto de cada uno de los proyectos y qué le falta para cerrar o qué le falta para seguir inaugurando, que otros casos como quedaron como están desarrollados en lo que son los proyectos productivos. Aseguró García, asimismo se discutió la construcción de la agenda concreta de acción y los planes de desarrollo en cada circuito comunal y comuna, abordando el funcionamiento orgánico de las salas de autogobierno. Jesús García puntualizó que el año 2026 representa una oportunidad para fortalecer el poder popular y mantener la senda victoriosa impulsada por el presidente Nicolás Maduro, que continúe de la mano de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Para finalizar, anunció que esta semana se espera un nuevo despliegue de 10 o más comunas para seguir profundizando en ejercicio del sistema autogobierno comunal. Bueno, gentiles oyentes del Club de la Pluma, esperando que, bueno, esta próxima semana sea de bendiciones y esperando el próximo regreso de nuestro presidente Nicolás Maduro y la primera dama Siria Flores. Bendiciones a todos, gentiles oyentes del Club de la Pluma, muchos saludos a todo el mundo, pues, todo el mundo. Y nos veremos hasta pronto. Estás escuchando el Club de la Pluma. Lucerito, mañanero, alumbra que este es tu suelo, que la noche general me tiene el alma de duelo. Mapa, un pueblo de nuestra sangre, que ayer no más fue guirnalda floreciendo libertad. Hoy me le han puesto cadenas, las bestias adentelladas le comen su corazón y en su charango pequeño le mataron su canción. Lucerito, libertad, alza la frente, ponte. Libertad, alza la frente. Búscate la soga, Petra, enlázame el corazón. Pa' tenerlo quietecito que me está saltando adentro, que en el sur de nuestro mapa, a pesar de la oscurana, hay un pueblo amaneciendo. Va a vencer.

acá en este espacio con Puño y Voz en Revolución, quiero presentarles a una encantadora dama que viene de las artes circenses, dramaturga, poeta, profesora de gestión cultural, y tiene un abanico maravilloso de dar a conocer su trabajo dentro de los sectores sociales, y en especial los sectores sociales de difícil acceso y los más vulnerables de la población. Bienvenida Ana Paula González a este espacio, y queremos que nuestra audiencia te conozca, hables de tu trayectoria, de testimonio y sobre todo tus aportes hermosos por Venezuela a través de la labor de las artes. A mí el arte me salvó, y es importante que eso lo sepa todo el mundo, porque creo que es una de las cosas que me transforma y me hace ser quien soy. Soy cultora desde que tengo 5 años, siempre me gustó las artes escénicas como tal. Después de adolescente estudié también en el liceo, y luego, bueno, en la universidad ya decidí que fuera mi profesión. Soy egresada del Pedagógico de Caracas, soy profesora de artes escénicas, esa es mi profesión y también es mi oficio, porque es lo que decidí hacer. Bueno, la realidad, llevo aquí varios proyectos, tengo 2 proyectos educativos, uno en la Misión Joven, en donde atendemos jóvenes desde los 5 años hasta los 35 años de edad. Tenemos aproximadamente 75 estudiantes, 5 profesores de diferentes áreas como payaso, expresión corporal, malabares, aéreos y acrobacia. Tengo también otro proyecto que es con el penitenciaría en los centros de retención. Ahorita actualmente sabemos que en Venezuela el 30% de las noticias es como para difamar estos centros de retención, pero realmente no es así. Yo que doy clase en uno de ellos, en una penitenciaría de menores aquí mismo en Caracas, puedo dar fe de que más bien la atención es increíble, y ahí nosotros, por ejemplo, estamos llevando este programa desde la rehabilitación. O sea, nosotros lo hacemos con amor para que ellos también sepan que el arte es un oficio y una profesión, y que al salir de ahí pueden reactivar su vida con una de estas especialidades artísticas que nosotros les podemos ofrecer. Estoy segura que a nivel de Latinoamérica seremos uno de los pocos países que tenga este programa. Yo lo inventé, fue una cosa así que fui a una reunión política y el ministro decía que necesitaba alguna forma usar este tiempo de libre, y yo dije, bueno, pero si a mí me salvó el arte, ¿por qué no salvamos a otro? Le presenté el proyecto y él de una vez lo atajó, y es algo increíble. Estamos en 27 profesores a nivel de 10 estados de Venezuela, con más de 1.500 estudiantes de diversas áreas, y es sorprendente, bueno, cuando hacemos ese trabajo que va más allá, que extrapola muchas cosas, porque sabemos que la mayoría de los que siempre están presos son pobres, pues, que es la población que más está atacada, la más vulnerada, está vulnerada, que siempre, por lo menos nosotros conocemos historias de mujeres que fueron trata de personas y sin embargo están cumpliendo condena por eso, o sea, fueron maltratadas y aparte cumplen condena por eso, porque bueno, es un delito. Pero entonces con ellas hacemos un trabajo bien interesante de transformación, de construcción. Es un trabajo maravilloso. También tengo mi propia... Eso todo es base de un proyecto que se llama la Red Nacional de Artes Circenses. Es una organización gremial, la cual fundé yo también en el 2016. Hicimos 2 congresos, y la Red Nacional de Artes Circenses nace porque el circo era un sector muy abandonado, no había políticas públicas para él, y nosotros la estamos creando. Fue desde el no reconocernos que nos reconocimos nosotros y empezamos a juntarnos. Estamos en toda Venezuela, y ha sido maravilloso, pues. Tenemos inspiraciones porque queremos ser profesionales, es una de nuestras grandes inspiraciones, queremos tener universidades, y conocemos que en Latinoamérica hay grandes propuestas de otros países donde sí sucede eso, y eso es uno de nuestros sueños, y vamos por eso, pues. Pero más allá de otros sueños también, porque nos encanta lo social, y entonces ahí entran estas escuelas que son semilleros, que normalmente están al servicio de las personas más vulnerables. Y bueno, entonces son gratuitas para que ellos puedan hacer su trabajo y después puedan ver el mundo de abanico de posibilidades, ¿no? Como artista soy sanquera, hago abanico, por cierto, pero que se llama Fall Rain. Hago algunas que otras acrobacias. Tengo una productora de circo que se llama Circo Caribe Producciones, Caribe con K. Me gustaría que puedan ver ahí el contenido que nosotros hacemos para que vean la identidad que usamos. Nosotros resaltamos muchísimo la identidad venezolana. De hecho, el eslogan de nosotros es Circo con sello hecho en Venezuela, porque queremos que nuestros colores, nuestros tricolores, nuestras costumbres, nuestras culturas se exploren. Y para nosotros es importante eso, que las cosas venezolanas se realcen, que la gente pueda ver el tricolor y entender que es nuestros colores, ¿no? Ahorita en Venezuela nos dieron un golpe muy grande y no es mentira. Y realmente lo que más estamos es como molestos, como que ¿qué hacemos con esta molestia? Yo como artista la transformo. La transformo en arte, en cultura. Le hablo a mis chamos sobre lo que es más identidad. O sea, cómo, aunque nos golpearon, el venezolano sigue rumbeando, sigue estando en otros lugares felices, porque nuestra cultura es la paz. Y seguir creando. Y seguir creando. Nuestra cultura es la paz. Entonces, como nuestra cultura es la paz, el amor es uno de los que está de la mano. Entonces, al contrario de estar ante un país que cree normalmente en la guerra y apuesta a la guerra, nosotros creemos y apostamos a la paz. Entonces, ¿cómo estos sentimientos a través del arte lo hemos ido transformando? Yo que trabajo directamente con jóvenes, les hablo mucho sobre la realidad contextualizada. Les digo como, por ejemplo, todo el tema de que nosotros fuimos una colonia en algún momento con los españoles, pero eso fue una época que ni siquiera está casi borrada, porque Bolívar nos dio otros sueños de libertad. Y después aquí además tuvimos un gran líder como Chávez, que nos dio otro sueño reivindicativo. Chávez le encantaba el circo, hablaba siempre del circo, decía que el circo del sur, ni siquiera hablaba de un circo del norte, sino un circo del sur. Algo en donde el circo remata como todo ese tema de las acrobacias de nuestros indígenas, de cómo nuestros indígenas lanzaban también objetos al aire, no haciendo malabares, pero sí haciendo rituales. Entonces, bueno, es el arte y la ritualidad en esta hermosa construcción de lo que nosotros estamos haciendo. Realmente para mí es muy maravilloso que ustedes puedan saber, a mí me encanta romper el cerco mediático que tienen en contra de Venezuela, me encantaría poder conocer todo Latinoamérica como tal. El año pasado fui a representar a Venezuela en una convención de circo en el país de Bolivia, pude conocer Cochabamba, conocer su cultura. La gente habla muy mal de los países así porque dicen que ellos están retrógradas, que están abandonados en el espacio. Para mí es todo lo contrario. Yo soy una historiadora, me encanta la historia de Venezuela y allá me sentí más en Venezuela que nunca. Sentía que en cada una de sus costumbres resaltaban sus colores, ¿no? Y eso es lo que yo también quiero que aquí en Venezuela pase, que haya de verdad una transformación cultural. Qué hermoso mensaje, qué hermoso testimonio y hermosa labor que haces a favor de esa población venezolana desasistida, pero a través de tu magia, de las artes y de ese empeño de consolidar la Red Nacional de las Artes Circenses en Venezuela, estás haciendo realidad el sueño de cientos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes que han caído en el mundo de la pobreza, de la violencia, y el arte los transforma como ciudadanas y ciudadanos de bien. Mi querida, para terminar este espacio, un mensaje para la audiencia de La Patria Grande. Claro, bueno, también me gustaría contarles algo, ¿no? Entre que tú dices que yo estoy haciéndole el sueño a ellos me hacen el sueño a mí también, porque yo quería vivir del arte. Y lograr vivir del arte es difícil, pero no es imposible. Hay que creérselo, hay que soñárselo, hay que producirlo, y hay que ir enmarcando en eso. Nosotros tenemos una familia circense también, que tenemos un mensaje muy importante. Nosotros, nuestro show se llama La Familia Chiriru Cosquilla, es Papá Payaso, que es mi pareja actual, mi hijo Parlanchín, que es el niño que tiene 8 años y es un mimo, que él mismo decidió ser mimo, y la mamá, que se llama Travesía, que soy yo. En mi vida siento que todo es una travesía, entonces me puse ese nombre. Y bueno, y a raíz de esto estamos aquí viviendo de todo eso, viendo todas las comunidades como de forma de autogestionada. Mañana vamos saliendo para Carora, que es un país, es un estado de Venezuela, el estado Lara. Carora es un municipio del estado Lara. Y entonces, bueno, nada, les invito a que vengan, a que apuesten a venir a Venezuela, que vean todos sus festivales y encuentros nacionales que hacemos. Le hacemos muchos encuentros e información bien interesante para los jóvenes.

Trump no solo deja que caigan misiles contra los jóvenes en el Caribe, no solo encarcela y encadena migrantes, sino que permite que lancen misiles contra niños, jóvenes, mujeres y viejos en Gaza. Se hace cómplice del genocidio, porque es genocidio y hay que gritarlo una y otra vez. Este recinto es testigo mudo y cómplice de un genocidio en el mundo de hoy. Cuando creíamos que era solo propiedad de Hitler, Trump no habla de democracia, no habla de crisis climática, no habla de vida, solo amenaza y mata y deja matar a decenas de miles. Hola, amigos y amigas de El Club de la Pluma. Soy Diana Acosta Ripe, actriz y escritora colombiana, y les mando un afectuoso saludo plagado de agradecimiento porque El Club de la Pluma es siempre un referente literario, un referente al pensamiento y a la filosofía. Me siento sumamente agradecida al poderles enviar este saludo y vale la pena mencionar que El Club de la Pluma es siempre recomendado en mis cursos de teatro y literatura. Un saludo especial desde Colombia, país que los escucha ávidamente y con mucha atención. Muchas, muchas gracias. Un saludo lleno de agradecimiento. Gracias al Club de la Pluma. Continuamos andando los caminos de la patria grande del Club de la Pluma. Salimos de Colombia, nos vamos a Ecuador al encuentro de la columna que nos envía nuestro amigo y compañero, el militante Ernesto Flores Sierra. El impacto de la acción de Estados Unidos contra Venezuela. El estado interno del país del norte, con su población reaccionando ante la política antimigratoria y asesina. Ecuador, como el máximo proveedor de drogas del mundo, ha vivido el año más violento de su historia, en la que los muertos son trabajadores y no narcos. Lo sucedido en la isla Mocolí y la respuesta de Noboa. Humanidad nueva, desde abajo y desde nuestra América. La columna de Ernesto Flores Sierra para El Club de la Pluma. Saludos a los escuchas del Club de la Pluma, aquí Ernesto Flores Sierra transmitiendo desde Ecuador en este año 2026 que nos ha sorprendido con las ingratas acciones del imperialismo en decadencia que les lleva a desarrollar su brutalidad, su descontrol, su ilegalidad en su máxima expresión. El mundo se ha visto agitado todo este inicio de año por la salvaje invasión contra Venezuela realizada por la acción demencial de Donald Trump. Obviamente esto no es un hecho aislado, va de la mano de toda la gravísima crisis que viven los Estados Unidos, producto de la deuda gigantesca que tienen, de la caída del precio del dólar y de la pérdida de influencia en otras regiones del mundo ante el ascenso de Rusia y China como otro bloque de poder económico quizá más fuerte y más grande que lo que los Estados Unidos nunca han sido. Lo cierto es que esta invasión tiene como un contrapunto interno con el crecimiento de movilizaciones de trabajadores, de estudiantes, de jóvenes, de ciudadanos en Minneapolis y otros lugares de Estados Unidos contra las acciones del ICA. Esta Gestapo, esta SS norteamericana dirigida por nazis, por fascistas, que se ha dedicado a perseguir, a detener a niños de 5 años, a acosar a migrantes e incluso asesinar a mismos estadounidenses blancos, algo que ha conmocionado esa sociedad acostumbrada a que los muertos siempre sean latinos o negros, pues lleva a que se manifieste en su máxima expresión una crisis imperialista que afecta al mundo y al continente en particular. América Latina sacudida por la acción brutal de Estados Unidos contra Venezuela, una población venezolana desconocedora de las particularidades del accionar norteamericano, que en algún momento los migrantes llegaron a celebrar la invasión y el secuestro de Nicolás Maduro, pretendiendo que iba a significar una supuesta liberación de Venezuela, y que con el paso de la semana se ha visto claramente que el único interés que tenía Narco Rubio y Donald Trump era hacerse con el petróleo que habían robado semanas atrás. En Venezuela al final se mantiene más o menos la misma estructura política. No sabremos si ha habido algún tipo de negociación con sectores del chavismo que ahora se encuentran en el poder, pero más allá de especulaciones irresponsables, lo cierto es que el secuestro de Maduro no implicó una modificación profunda de la situación de Venezuela, ni para bien ni para mal. Es decir, simplemente fue una acción para hacerse con Maduro, ganar unos votos de los sectores más fascistas de Estados Unidos y quedarse con el petróleo de Venezuela. Ya una vez en Estados Unidos, las acusaciones demenciales contra Maduro de ser jefe de un supuesto llamado Cartel de los Soles fueron automáticamente bajadas por el mismo Departamento de Estado. Es que era tan insostenible la acusación que los mismos Estados Unidos tuvieron que decir que era un concepto metafórico y que no representaba una amenaza real para la seguridad norteamericana ni una estructura real de tráfico de drogas. Lo que sí ha salido a la luz de estos días con mucha fuerza es que la real estructura de tráfico de drogas se encuentra en el Ecuador. Ecuador es el país que exporta el 75% de droga hacia el mundo. Pero como Noboa es un chupamedias fiel a Trump, pues entonces no se ha podido en realidad hacer una revelación de esta realidad. Ecuador, siendo uno de los países que vergonzosamente apoya la política exterior norteamericana en Israel, en América Latina, pues se encuentra a salvo de las investigaciones reales que en la mayoría de los casos conducen hacia las haciendas, los buques y los puertos de la familia Noboa, la familia que al día de hoy gobierna el Ecuador. Aquí en el Ecuador, entre broma y en serio, decimos que en la competencia por ser el mayor chupamedias de Donald Trump, Corina Machado y Milei llevan una delantera, justamente porque con Noboa Trump ni siquiera se digna tomarse fotos. Por último, Corina Machado con su actitud vergonzosa de irle a regalar el premio Nobel a Trump, y Milei siendo un cachorro aparentemente gracioso para las payasadas del magnate norteamericano, se ganan el cariño de este psicópata que tienen esos dos personajes siniestros, objetos de burla y de reconocimiento. Pero Noboa, al no ser nunca recibido, parece que se esfuerza para estimular esta visión del gringo que actualmente amenaza la paz mundial. Lo cierto es que Noboa se lanzó en una política contra Colombia, diciendo que supuestamente Colombia no cuida las fronteras y que ese sería el responsable de la violencia que vivimos en el Ecuador. Valga decir a los escuchas del Club de la Pluma que Ecuador vivió el 2025 el año más violento de su historia, con más de 9.000 personas asesinadas en esta narcoguerra que Noboa lleva adelante en el país y de la cual la gran mayoría de personas que mueren son inocentes trabajadores que no tienen nada que ver con el crimen organizado. Los trabajadores ponemos la sangre, mientras que las grandes mafias se llevan los dineros del país. De la mano con esta condición, a fines del año pasado y comienzos de este, se reveló todo un entramado de corrupción que se desarrolla en torno a Isla Mocolí. Isla Mocolí es la zona donde vive la burguesía guayaquileña, la burguesía más rancia, más oligárquica del país, se asienta en este lugar paradisíaco, donde comparten aparentemente con los grandes narcos del país. En una cancha de fútbol donde estos burgueses jugaban justamente con el líder de un GDO, ese momento se dio un acto de sicariato donde murieron algunos de ellos y donde se supo que este sujeto, buscado por la Policía Nacional, vivía y era vecino del ministro del Interior. ¿Cómo puede ser que el ministro del Interior, quien supuestamente lidera la lucha contra el narcotráfico, no supiera que su vecino era justamente líder de un grupo de delincuencia organizada? Increíble. Y se supo también todo un entramado de las llamadas muñecas de la mafia que circulan por los medios de comunicación y por las redes sociales, generalmente haciendo campaña a favor de los sectores más derechistas de la sociedad y que son quienes más han lucrado de toda esta sangre que se derrama en las calles del Ecuador. ¿Cuál ha sido la respuesta de Noboa frente a todo esto? Allanar las casas de Luisa González y Andrés Arauz, ex candidatos del progresismo para las elecciones. No hace falta ser simpatizante o opositor del progresismo para saber que este acto es simplemente la desesperación de un régimen que se cae a pedazos, que reconoce como única forma de accionar la represión política y que es incapaz de controlar el crimen organizado del cual seguramente es parte. Dos puntos más para que América Latina sepa cómo se encuentra el Ecuador. El presidente de la Corte Nacional de Justicia, Mario Godoy, saltó a la luz a fines del año pasado y comienzos de este un escándalo de que se encuentra relacionado con la defensa de narcotraficantes, que su esposa es abogada de los narcos y que Godoy, a través de sus subalternos, ha influido en sentencias favorables a los líderes de los GDOs que se encuentran en este momento en la cárcel. ¿Qué ha hecho Noboa? ¿Qué ha hecho la Asamblea? Absolutamente nada. La Corte Nacional de Justicia se encuentra controlada por una persona que defiende a los narcos y que puso al actual fiscal general del Estado. ¿Qué ha hecho Fiscalía frente a todas las denuncias que estoy comentando? Decidir allanar la casa de Luisa González y Andrés Arauz, candidatos del progresismo. Y para rematar, los presos políticos se encuentran en la cárcel del Encuentro, que es un campo de concentración fascista, inacabado, que Noboa tiene como único emblema de su trágico gobierno, y en la cual ha llevado, por ejemplo, a Omar Campoverde, preso político guevarista, que no pertenece a ningún GDO, y que en este momento se encuentra secuestrado en este campo de la muerte. El Ecuador en sí mismo es un campo de la muerte. Estás escuchando el Club de la Pluma. aportes para comprender el conflicto en Asia Sur Occidental. El origen del pueblo palestino se remonta a la Edad de Bronce. El asentamiento de su población nativa en territorio propio data de unos 500 años. Te voy contando que pasaron 40 minutos de las 2 de la tarde acá en el aire de la 106.1, acá en De Todo Un Poco. Y déjame mandarle un saludo grande a nuestro amigo y compañero Norberto Ganzi y al Club de la Pluma, que se transmite todos los domingos acá en 106.1 a partir de las 11 de la mañana. Un gran trabajo que vienen haciendo los compañeros del Club de la Pluma. Así que un saludo grande para Norberto Ganzi, para la compañera Gaby y, bueno, y para todo ese gran equipo de columnistas que tiene el Club de la Pluma, que cada domingo suena acá en 106.1. Así que le mandamos un fuerte abrazo a toda la gente de Córdoba. Continuamos en el Club de la Pluma, continuamos en el bloque internacional, recorriendo la patria grande. Salimos del Ecuador y nos vamos hasta Villa Rica, Chile. Allí está nuestro querido amigo y compañero, el histórico Carlos Alberto Maciocchi. Nos da detalles de los tremendos incendios ocurridos en el sur de Chile. Proyecto de tierras raras, el avance del modelo minero extractivista. Por otra parte, aborda la necesaria deshumanización del adversario político para implantar el autoritarismo sin límites. El ejemplo del presidente de Argentina que puede extenderse al Chile del nuevo gobierno. Marchas, protestas, piquetes, rebelión, cortes, molotov. En el Club de la Pluma, desde Chile, la columna de Carlos Maciocchi. Muy buenos días, compañeras y compañeros del Club de la Pluma. Buen día, Norberto. Buen día, Gabriela. Desde acá, del Huemapo, por ustedes, Carlos Alberto Maciocchi. Con mucho calor, por supuesto, y más aún con una serie de incendios que han existido en el sur de Chile, exactamente al norte de Villarrica, por supuesto, porque acá no tenemos pino y eucalipto, solamente en la zona norte de la Araucanía, y en el Arauco y en Biobío. Bueno, el incendio se produjo en un lugar denominado Penco, Quilquén, Tomé, localidades pequeñas, como tengo el nombre, la punta de la lengua, pero no importa. Bueno, todo esto está asociado a responsabilidades mutuas por parte de las forestales, por parte de, también se podría culpar a las empresas eléctricas con sus tendidos que pasan exactamente justo donde están sembrados pinos y eucaliptos, que son altamente combustibles. Pero hay un detalle que está muy olvidado, que hay una necesidad intrínseca de un sector minero, de empresarios mineros, para cambiar el uso del suelo, exactamente en este lugar. Sí, el proyecto de tierras raras de Aclara en Penco se encuentra en el centro de una fuerte polémica en medio de los incendios que devastan el Biobío, con acusaciones de comunidades y organizaciones ambientales que cuestionan su responsabilidad y el modelo extractivista que profundiza la crisis socioambiental, mientras la empresa intenta lavar su imagen con anuncios no formalizados, con una supuesta renuncia a derechos de agua y con gestos asistencialistas. El proyecto sigue suspendido por observaciones ambientales. En paralelo, el respaldo político, por supuesto, del presidente electo José Antonio Kast evidencia la convergencia entre intereses empresariales y una agenda de desregulación que busca imponer la minería por sobre los territorios golpeados por el fuego, pese al rechazo social y a los impactos ambientales y laborales de este tipo de iniciativa. Y señores, tenemos ese gran tema ya. El proyecto de tierra rara en Penco enfrenta también esta fuerte controversia en medio de estos incendios. Bueno, y las tierras raras, ¿qué es lo que son? Bueno, las tierras raras son un conjunto de 17 elementos químicos claves para la producción de tecnologías estratégicas como armamento, automóviles, electrónicas, energías renovables y equipamiento médico, las que las vuelve insustituibles. Pese a ser un mercado relativamente pequeño, aunque no escaso en términos geológicos, su extracción y separación es compleja, costosa y altamente concentrada en pocos actores, lo que suma una bajísima tasa de reciclaje. Esta combinación implica su enorme importancia económica, tecnológica y geopolítica, como así los crecientes impactos ambientales asociados a su explotación. Bueno, hay un pequeño detalle, ¿no?, con respecto a lo de las tierras raras y estos incendios extraños, insólitos, que buscan culpables en pequeños moradores, en pequeños campesinos, ya, y resulta que no ha existido ninguna intención en lo absoluto de aclarar en realidad el origen de estos incendios. En fin, de una u otra manera, yo les tenía preparada una pequeña columna para el día de hoy, y esta es la siguiente. Les quiero contar que vamos a echar a andar esta impresora para poder leérselas completa, porque me quedó una pequeña falla, pero ahora venimos con todo. Aquí la tenemos, la columna, ¿ya? Qué improvisado que estoy, ¿ya? Bueno, la columna dice: cuando gobernar empieza por deshumanizar. Chile se aproxima a un escenario que debería encender todas las alarmas democráticas: la consolidación de un gobierno de ultraderecha que no solo promete un giro autoritario en lo político, regresivo en lo social, sino que además se alinea ideológica y simbólicamente con el experimento neolibertario anarcocapitalista que encabeza Javier Milei en Argentina. Y en este contexto ya no basta con realizar programas económicos, reformas institucionales. El lenguaje que sostiene este proyecto en sí mismo es un campo de disputa central. El uso reiterado de metáforas como parásitos mentales no es una provocación inocente ni un simple exceso retórico. Es una forma deliberada de preparar el terreno cultural para la exclusión. Cuando ciertas ideas no son descritas como infecciones y quienes las sostienen pasan rápidamente a ocupar el lugar del problema, así comienza la deshumanización. No con tanques ni decretos, sino con palabras. América Latina conoce demasiado bien este libreto. Cada vez que se ha intentado imponer ajustes brutales, disciplinamiento social o concentración de poder, el relato ha sido el mismo. La sociedad estaría enferma, corrompida por ideologías falsas, capturada por enemigos internos, y frente a esa supuesta enfermedad, el autoritarismo aparece como medicina y la represión como terapia necesaria. El gobierno de Javier Milei en Argentina ofrece un anticipo inquietante de lo que este lenguaje habilita cuando se convierte en política de Estado. Allí, el desprecio sistemático por los sectores populares, la demonización de sindicatos, feminismos y defensores de derechos humanos, y la reducción del conflicto social y una guerra contra parásitos o degenerados ha servido para legitimar un ajuste feroz y una creciente brutalización del debate público. Primero se deshumaniza y después se gobierna sin límites. Si Chile avanza en esa dirección, no estamos frente a un simple cambio de ciclo político, sino ante una mutación del sentido mismo de la democracia. En este marco, el adversario deja de ser un ciudadano con derechos y pasa a ser un obstáculo que debe ser removido. El disenso ya no tolera, se patologiza, la protesta ya no se escucha, se criminaliza, la diversidad deja de ser un valor y se transforma en una amenaza. El biologicismo político cumple una función clave: hablar de ideas parásitas, se evita deliberadamente el debate racional y se habilita una lógica de erradicación. No se discuten derechos sociales, se los presenta como distorsiones. No se dialoga con movimientos sociales, se los acusa de contaminar el cuerpo nacional. Es la antesala discursiva de la exclusión material y la violencia institucional. No se trata de exagerar ni caer en el alarmismo fácil, se trata de reconocer patrones históricos que se repiten con regularidad inquietante. Las democracias no colapsan de un día para otro, se vacían lentamente cuando el lenguaje del poder convierte al otro en enemigo, cuando el gobernar deja de ser de administrar conflictos y pasa a ser una cruzada moral. En Chile se avecina una disputa y no solo será por políticas públicas, sino por algo más profundo: quién es considerado plenamente humano y quién pasa a ser descartable. Cuando un gobierno empieza a hablar de limpiar, destapar, erradicar, ya no estamos ante una discusión ideológica y legítima, estamos ante una advertencia histórica que no conviene ignorar, porque cuando el poder se siente autorizado a nombrar al otro como parásito, lo que sigue nunca es inocente. He dicho, compañeras y compañeros del Club de la Pluma, disculpen estas improvisaciones, ¿no?, con el papel y todo lo demás, que estamos resolviendo muchas cosas, haciendo harta actividad literaria en este lugar. Así que les dejo a todos ustedes un abrazo, un feliz retorno a este programa, a esta trinchera comunicacional del Club de la Pluma, y en la otra semana seguiremos conversando de un tema que es interesante para ustedes, los argentinos: el tema de Operación Masacre. Vi la película, leí el libro, y es más, estuve en Chile con el hermano de uno de los ejecutados en aquellos años. Bueno, un avance nomás de lo que viene. Para todos ustedes, tengan un muy buen día Norberto, buen día Gabriel, y será hasta el próximo domingo, compañeros y compañeras, el Club de la Pluma. Estás escuchando el Club de la Pluma. Que personalmente, a pesar de ser una vieja compañera de camino, a mí me gustaría no tener que cantarla,

escrito en las ruinas, padre. Cerrar con tres llaves la casa y con hijos. Los enemigos del pueblo son la imposición del silencio, el condicionamiento de la palabra y la precarización del pensamiento. Hola, amigas y amigos del Club de la Pluma, soy Quinturray Melín Rapimán, consejera constitucional electa de Chile por la región de la Araucanía. Un abrazo mucho, muy grande y hasta luego, ahí nos estamos comunicando. Continuamos compartiendo la trinchera comunicacional de integración y resistencia del Club de la Pluma en su blog internacional, y para el cierre del mismo convocamos a nuestro amigo y compañero, el militante Vicente Cervantes, que nos envía su columna desde España. La decisión de regularizar la situación de unas 900.000 personas en España representa un esperanzador contraste con lo que está sucediendo en Estados Unidos. Donald Trump, a quien llama el agente naranja, se está llevando puesto al mundo con su psicopatía. Afortunadamente, el pueblo está reaccionando en cantidad y calidad. Descolonizar es la tarea. Desde algún rincón del sureste español, la columna de Vicente Cervantes para el Club de la Pluma. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la latitud, la longitud y el horario desde el que nos escuchen. Les habla Vicente Cervantes para todas las personas amantes y oyentes del Club de la Pluma. Hoy vamos a hablar de cosas que pasan con la inmigración, en torno a la inmigración. Mientras en Estados Unidos se expulsa en vía represiva manu militari a las personas migrantes, pues en España se acaba de aprobar una iniciativa para regularizar en torno a, bueno, de 500.000 a 900.000 personas en un plazo breve de tiempo. Es una cantidad importante, es una cantidad pues que responde a las necesidades reales de ese número de personas que están realmente en situación administrativamente irregular, lo cual no es un delito. De alguna manera valoramos primero muy positivamente ese contraste por la parte positiva española, evidentemente muy negativa por la parte yanqui. Mucha gente tilda de clima prebélico, de clima preguerra civil en Estados Unidos lo que está ocurriendo, donde el agente naranja, el presidente Donald Trump, está saltándose, no ya, lo cual es muy evidente, cualquier tipo de consideración ética que tenga algo que ver con la empatía, la compasión, el humanismo, lo mire desde el enfoque que lo mire, sea del enfoque religioso, del enfoque político, etcétera, sino que incluso está transgrediendo normas legales propias, ¿no? Digamos que está dando un salto desde lo que se llama el mundo basado en normas a el mundo basado en la fuerza, el poder del más fuerte. Como bien dice, por ejemplo, un famoso criminólogo, Vicente Garrido, un psicópata es una persona que dice, si es bueno para mí, es bueno. Esa es su escala de valores, ese es su criterio. De depredador, de persona antipática, no empática, anticompasiva y antitodo, y antihumana y antihumanista. Evidentemente, nos sorprende, la verdad, por un lado, la masividad, y por otro lado, la calidad de las movilizaciones en Estados Unidos, donde han resurgido de alguna manera fenómenos en el siglo XXI, como de los panteras negras para la autodefensa, que, bueno, ahí están, son famosos esas fotos que están surgiendo, donde se ven no solamente usando el derecho a portar armas en público, sino que además también se están movilizando hasta en vehículos blindados y vehículos de alta potencia. Bueno, o sea, es una cosa impresionante. Y luego es absolutamente estremecedor ver cómo una multitud gigantesca a 20 grados bajo cero de temperatura se movilizan. sea, no solamente en Minneapolis, en la zona de Minnesota, sino también, por ejemplo, se han incorporado a las movilizaciones en otros espacios, como la Universidad de California de Los Ángeles, que están en otras latitudes totalmente distintas, etcétera, que está resurgiendo de nuevo otra movilización coordinada a nivel de todo Estados Unidos, lo que fue el movimiento hace una semana, bueno, ya bastantes semanas, el No Kings, no Reyes, no Emperadores. Es impresionante. Y luego cómo está habiendo choques, de alguna manera, entre la Guardia Nacional, que está bajo mandato de los gobernadores de los estados, en cada estado, frente, especialmente, claro, los demócratas, los estados demócratas, digamos, frente a lo que le llaman la policía, la Gestapo de Trump, que es el ICE, ¿no? La migra, que se le dice en latino, en español latino, ¿no? Eso es muy impresionante. En el caso del Estado español, como bien sabemos, primero, en un ejercicio, digamos, de sentido común, desde el sentido común humanista, no mercantilista, pues son derechos humanos los que se garantizan con la regularización, donde las personas tienen más fácil acceso a la sanidad, a la educación, a los servicios sociales y, desde luego, empezando por el derecho laboral. Si la clase trabajadora tiene derecho, tiene protección y disminuye la explotación, aumenta la dignidad en el trabajo, aumenta la seguridad y la salud en el trabajo. Y al mismo tiempo se alegra la economía del país en cuanto a que esas personas, evidentemente, van a contribuir con sus impuestos a, ya de otro estilo, más indirectos, a otra cantidad de cuestiones. Claro, porque una persona que trabaje, aunque sea de forma irregular y obtenga dinero, evidentemente paga como mínimo el impuesto del valor añadido al comprar alimentos, al comprar ropa, al comprar calzado o al usar el auto, ¿vale? Estamos hablando de otro tipo de impuestos que son la contribución a las pensiones, para la jubilación, estamos hablando de la contribución a la seguridad social, a la formación profesional y a un montón más de cosas. Entonces, todo esto también hace que esas personas, al ya tener documentación, papeles, que se dice, ¿no?, pues sean objeto de mucha menos explotación y no tengan que soportar abusos gigantescos y situaciones de auténtica esclavitud, ¿no? Van a tener más dignidad, más protección, más escudo. Con lo cual, es bueno para todo el mundo. Es bueno para la clase obrera que no tenía papeles y que va a tener papeles, y es bueno para la clase obrera que ya tenía papeles. En realidad, es bueno para todo el mundo. Es malo para quienes se lucran con conducta de esclavismo, ¿no? Evidentemente, en ese sentido, bueno, nos queremos, para que nos dé tiempo, parar también una pequeña reflexión. Porque, claro, esto ha sido posible porque la pequeña fuerza que ahora mismo la fuerza política Podemos tiene en el Congreso de los Diputados y las Diputadas, ¿no?, el Poder Legislativo, ha sido usada para garantizar, presionando al gobierno, recordemos que ahora mismo está fuera del gobierno, Podemos, y conseguir esto. Claro, no solamente se debe, evidentemente, a lo que ha hecho Podemos. Hay un movimiento detrás, o al lado, mejor sería, es decir, al lado, que lleva muchos años presionando, movilizándose y, digamos, nucleando. Recordemos que recogimos más de, creo que 600,000 firmas para que fuera a trámite parlamentario este asunto, ¿no? Entonces ahora hay por ahí una pequeña, bueno, esto es un fenómeno muy interesante de estudiar, porque aparecen ahí como percepciones donde, en lugar de visualizarnos como algo, digamos, complementario dialécticamente, las distintas expresiones, o sea, lo que son los movimientos sociales por un lado, la expresión de fuerza institucional por otro, como algo complementario, parece como que se visualiza una pugna a ver quién se pone la medalla o el reconocimiento, y en realidad ha sido la suma de todos los esfuerzos, digamos, bien jugadas las cartas que te han tocado en el juego de naipes, ¿no? Y bueno, pues eso es prácticamente lo que hay que concluir. Entonces hay que ser, digamos, personas más positivas y menos competitivas, ¿vale? Más cooperativa y menos competitiva, y percibirnos como expresiones complementarias, que cada cual aporta lo que puede, lo que debe, lo que sabe y lo que quiere.

Elizabeth de Radio Tocana. Te mando saludos desde Brasil y gracias por el programa. Herramienta de comunicación fundamental en tiempos de dominio mediático. No somos el ombligo del mundo, pero formamos parte de él. En el Club de la Pluma arranca el bloque nacional. Buen domingo, la trinchera comunicacional del Club de la Pluma, dirigida magistralmente por Gaby Norberto. Buen domingo, Nuestra América. Buen domingo, Radio de Escucha y columnistas. América Latina ya lo está gritando. Es la liberación la que se va acercando. Pues hay en nuestros pueblos una inmensa fe. La senda está trazada, nos la mostró el Che. Continuamos en nuestra trinchera del Club de la Pluma, abrimos el bloque nacional y lo hacemos con la columna de nuestro querido amigo y compañero, el periodista Jorge Ariel Basaldo y de Boca en Boca. El regreso tras el larguísimo mes de enero, el conflicto visibilizado en los escenarios festivaleros, la entrega sin fin del patrimonio nacional, los incendios en la Patagonia, mientras el presidente canta por ahí. Congresistas estadounidenses en Tierra del Fuego, previa intervención del puerto. El gobierno de los nietos civiles de la dictadura iniciada hace 50 años. De Boca en Boca, la columna de reflexión y opinión del periodista Jorge Ariel Basaldo para el Club de la Pluma. Quiero manifestar primeramente el placer y el gusto y saludar a toda la gente del Club de la Pluma, a las y a los colegas, en este 2026 que ya está rodando, ha transcurrido enero y no hay ninguna buena noticia en la Argentina. Por el contrario, son todas malas noticias. Ha terminado un mes de enero larguísimo. La polémica mediática se ha instalado, por ejemplo, en los festivales de folclore. Jesús María, que es un festival de la doma y del folclore, pero Jesús María es una de las ciudades de la provincia de Córdoba más recalcitrantes en cuanto a la actividad de la sociedad rural y a la abundancia de trabajadores desclasados y, por lo tanto, tanto el macrismo como el mileísmo y todo lo que tiene que ver con la derecha históricamente en Jesús María siempre tuvo resultados arrasadores en favor de estos sectores vendepatria. Y por el otro lado, el Festival de Cosquín, que está terminando, que ha dado lugar a un sinnúmero de manifestaciones de cantantes y artistas populares en relación a lo que está pasando en Argentina, que es la destrucción de la patria y también de la cultura. Bueno, más allá de esta polémica, enero transcurrió con otra baja en las ventas. Por supuesto, la actividad de los comercios, de fábricas que cierran, de industrias que producen menos y menos, como una planta que se marchita. Esto es lo que está pasando en la Argentina, porque básicamente el plan de saqueo de la patria, de venta de la patria, este plan extractivista de los recursos de la tierra, le llaman tierras raras, minerales, avanza a pasos acelerados. Mientras el presidente Milei se ha dedicado a viajar por el mundo, por Estados Unidos, por Davos, repitiendo las mismas chantadas y basuras mediáticas de siempre, incluso se dio una vuelta por la costa atlántica para bailar con una supuesta exnovia, Fátima Flores, y cantar una canción del rock argentino, y mientras en nuestra Patagonia, en enero, se quemaron, y todavía continúan algunos incendios, miles y miles y miles de hectáreas. Pero eso está en un segundísimo plano, no le importa al gobierno, no le importa al presidente, y no le importa al poder real. Mientras tanto, congresistas de Estados Unidos llegaron, ingresaron, sin ningún problema con migraciones, a Tierra del Fuego, y mientras Donald Trump cacarea por Groenlandia, por el Polo Norte, bueno, se está adueñando de Tierra del Fuego, de Ushuaia, de la Patagonia, Me decía un colega, en no mucho tiempo Tierra del Fuego será llamada Fireland. Y que no te nos sorprenda, que no te sorprenda, lo vamos a ver. Y digo, y sí, a este paso, definitivamente, el control del puerto de Tierra del Fuego, la instalación de una base norteamericana en Tierra del Fuego, digo, son todas movidas ajedrecísticas que tienen su correlato con lo que fue el secuestro del presidente venezolano Nicolás Maduro, y todo este zarandeo, toda esta movida que no sabemos en qué va a terminar, en definitiva, y que involucra a todo el planeta Tierra. Pero en este planeta Tierra, aquí en Argentina la estamos pasando, muchos argentinos, muy mal, mientras el terrorismo mediático persiste y continúa en el lavado de conciencias, y es así que el ser nacional de millones de compatriotas está pasando por uno de los peores momentos. Tremendamente flácido, a pesar de el aumento de la desigualdad, de la inequidad y del aumento de gente que fallece por distintas enfermedades que ya habían sido superadas, porque la salud pública languidece, la educación pública, bueno, lo vamos a ver con el inicio de las clases, y yo les recuerdo un dato histórico que no es menor. Este año 2026 es el año del 50 aniversario de aquel golpe cívico-militar eclesiástico en Argentina del 24 de marzo de 1976. Es muy impresionante porque pasaron ya 50 años, medio siglo, y es como si todo lo de la dictadura hubiera pasado ayer, o lo que es peor, todavía continuara, estaría pasando. Y tiene lógica, porque hoy nos gobiernan quienes fueron los cómplices civiles, son los hijos y los nietos de aquellos vendepatrias y payos parásitos que fueron los autores ideológicos de aquella masacre en Argentina, de aquel horror, aquellas atrocidades cometidas con 30.000 desaparecidos, miles de sobrevivientes, miles de exiliados y 400 campos de concentración que funcionaron durante aquella dictadura. El terrorismo de Estado, que tuvo una razón de ser y que fue para, en el marco del plan Cóndor pergeniado por Estados Unidos, imponer un plan económico y social idéntico al actual, idéntico al que ya sufrimos durante el macrismo hace algunos años y al que sufrimos con el menemismo en la década de los 90. Esto es un sometimiento absoluto de la Argentina al imperio norteamericano. Esto es la entrega del patrimonio, de la soberanía, de los recursos, de las empresas y la destrucción de la ciencia y la tecnología, la destrucción de todo lo público, de todo lo estatal, la destrucción de la industria argentina, el vaciamiento de la Argentina. Esto es lo que está sucediendo y, por lo tanto, así comenzamos este año 2026. Sin buenas noticias. Por el contrario, las malas noticias continúan y se profundizan. No tengo ninguna duda que será un año para sufrir. Ahora se viene la discusión de la reforma laboral en el ámbito de las discusiones extraordinarias del Congreso de la Nación. Reforma laboral que tiene que ver con mayor flexibilización, mayor precarización, con la misma excusa de siempre, que es una reforma que va a abrir fuentes de trabajo. Todas mentiras, porque en definitiva, y no hace falta que lo diga yo, que lo recuerde, pero la mentira fue, es y será uno de los puntales de estos sectores vendepatria. Por lo tanto, los saludo, un gustazo este reencuentro, los mejores deseos y lamentablemente las noticias desde Argentina son malas, diría horribles. No hay mucho más que agregar. Fuerte abrazo, lindo año. Estás escuchando el Club de la Pluma. Pueblo que escucha, únete a la lucha. Pueblo que escucha, únete a la lucha. Pueblo unido, nunca vencido. Pueblo unido, nunca vencido. Y luche, luche, luche, no deje de luchar. Y luche, luche, luche, no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, luche, luche, no deje de luchar. luche, luche, no deje de luchar. Y luche, luche, luche, no deje de luchar. Por un cáncer obrero, obrero y popular. Y luche, luche, luche, no deje de luchar. ¿Qué cosas tiene mi pueblo que no las puedo callar? Cualquiera viene y le ofende, y el calladito nomás. Pero guarda el que trampea, pero guarda el que le miente, porque mi pueblo no es tonto, porque mi pueblo es valiente, porque mi pueblo algún día, cuando la sangre reviente, habrá de salir cantando con un fusil en la frente. Y entonces no habrá más niños durmiendo bajo los puentes, ni obreros ni campesinos siempre apretando los dientes. Porque mi pueblo es de machos y nadie me lo desmiente. Y luche, luche, luche, no deje de luchar. Y luche, luche, luche, no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, luche, luche, no deje de luchar. Junto a la igualdad, la libertad. Pero hablar de libertad es algo muy grande. Porque libertad es asumir que se tiene la conciencia libre, que no es lo mismo que libertad de conciencia. La conciencia libre significa que yo puedo decidir si yo tengo todos los elementos para formular mi decisión. Estoy bien informado, estoy bien formado, me alimento todos los días, tengo un techo donde guarecerme, tengo una ropa que ponerme, y una vez que tengo mis necesidades más elementales satisfechas, yo puedo empezar a pensar para ser un hombre libre. A todos los compañeros y compañeras del Club de la Pluma, hasta la victoria, siempre. El Club de la Pluma es un programa bien pesado, a pesar de ser un peso pluma. Seguimos en el Club de la Pluma, seguimos en el Bloque Nacional. Llega el momento de los derechos humanos. Columna a cargo en esta oportunidad de nuestra querida amiga y compañera, la incansable Norma Ríos. Se cumplen 50 años del nacimiento de APDH, una organización cuyas luchas son cada vez más necesarias, dado que los derechos humanos son cada vez más atacados. Enumera solo algunos de los frentes que están afrontando por estos días, pasando por el avance de la impunidad, los incendios y el decreto que autoriza la detención de ciudadanos sin orden judicial. Militancia, compromiso, resistencia, derechos humanos. La columna de Norma Ríos para el Club de la Pluma. Buenos días, querida gente del Club de la Pluma. Buenos días, Norberto, Gansi y equipo. Bueno, es una alegría enorme volver a reencontrarnos y encontrarnos y escucharnos en un lugar y en un espacio que agradecemos siempre tanto por la necesidad enorme que tenemos de estos espacios alternativos donde no solo podemos decir sino escuchar las verdades, las luchas de primera mano que no han pasado por la censura, por la visión de gente que no quiere nunca contar cómo son las cosas. Me parece que son tan pocos y tan necesarios estos espacios para romper de alguna manera, aunque sea pequeña, con un discurso absolutamente hegemónico y mentiroso que nos tiene realmente no solo ignorantes de lo que pasa en el resto del mundo o en el mundo, sino que nos tiene frenados a veces para comentar y demás, porque cuando sale una buena noticia inmediatamente te dicen no, pero eso es inteligencia artificial, que si entonces tenés que andar adivinando, porque en una vez es verdad, es un invento, la fake news que está a la orden del día. El problema es que la derecha no tiene ningún problema en usarle decir barbaridades, mientras nosotros tenemos la decencia de cuidarnos muchísimo, y por eso es tan difícil encontrar material de información, ¿no? Así que bueno, una verdadera alegría que estén otra vez acá. Nosotros venimos, como ustedes saben, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, de cumplir sus 50 años con los encuentros y alegrías correspondientes. Bueno, también con el planteo de que por qué a 50 años de haber nacido defendiendo los derechos de las personas que no se estaban cumpliendo, que estaba conculcando el Estado, tenemos que seguir prácticamente con muchos más temas para discutir. Y en ese sentido quería remarcar muy rápidamente algunas cuestiones. Estamos en la solidaridad absolutamente concreta, con acciones de todo tipo por Venezuela, cuyo ataque veníamos denunciando hacía mucho tiempo, por Palestina Libre, donde también participamos en un comité por Palestina desde hace mucho tiempo, luchando por las jóvenes presas políticas en Paraguay, llevando ayuda concreta, hablamos, ¿no? En este momento también la solidaridad con las mujeres de Rojava y temas similares que obviamente es imposible detallar, pero bueno, repudiamos la libertad de Ofidani, uno de los femicidas de Lucía López, una adolescente asesinada en Mar del Plata, y bueno, repudiamos todas las muertes de mujeres, femicidios que ocurren en el día a día. Colaboramos de todas las formas posibles para paliar el daño de los incendios en el sur, donde tenemos varias regionales, pero además mucho más allá de nuestros compañeros, es decir, para todos los movimientos que están trabajando ahí frente a la desidia del Estado. En otro momento podemos entrar más detalladamente a hablar de por qué los incendios se suceden, no solo en nuestro país, en zonas vitales, sino en distintos lugares del mundo, y quién los hace y por qué los hacen. Imagínense, si están destruyendo Palestina para tener más tierra, ¿por qué no van a mandar a un grupo de muchachos a que fumen en un parque de la Patagonia con tan poca gente en la Argentina, ¿no? Vienen de vacaciones, los chicos salen, qué sé yo, por ahí un cigarrillito se tira. Bueno, estas cosas podríamos obviamente detenernos a charlarla mucho más cuidadosamente. En este momento estoy hablando con mucha ironía sobre este tema que es tan tremendo, y como siempre decía Wordle, no tenemos pruebas pero tenemos certezas de quiénes son los que prenden y generan los incendios en las distintas partes de nuestros territorios. Continuamos y comenzamos nuevos juicios de lesa humanidad donde somos querellantes, y nunca nos estamos olvidando de Milagro Sala, a quien acompañamos desde un primer momento y continuamos trabajando por ella. También comenzamos juicios de violencia institucional, porque no nos queremos entregar al no se puede, no importa cuántas veces nos derroten, lo importante es, como alguien muy inteligente dijo una vez, no pasarse al lugar del enemigo. Nos seguirán derrotando hasta que un día ganaremos, pero no nos entregamos al enemigo. Acompañamos todas las luchas de jubilados, por discapacidades atacadas, en defensas de fuente de trabajo, por la discusión de la reforma laboral, que sabemos perfectamente que tendrán que discutirla los trabajadores, los sindicatos, pero nos parece que es un derecho humano el trabajo con dignidad y por lo tanto tenemos también algo que decir. Frenamos y somos parte de las luchas por la venta y entrega de sitios de memoria en el país, algunos tan simbólicos como la ESMA o la Perla 2, que es un bocado para negociadores impunes de mucho valor. Denunciamos las condiciones inhumanas en las cárceles y realmente, porque, insisto, tenemos memoria, nos causa dolor y nos causa nos corre un frío por la espalda cuando leemos el decreto 941/25, la modificación de la Ley de Inteligencia Nacional número 25.520, que nos deja indefensos frente a la crueldad política de un gobierno que no de casualidad es alcahuete y admirador de un poder imperial enloquecido, pero con acceso a bombas atómicas como el de Trump, ¿no? Realmente son temas muy unidos esto que nos pasa, esta crueldad que vivimos en la Argentina cotidianamente, a la crueldad del poder imperial, que en realidad es una forma también de ver y pretender dominar el mundo, ¿no? No menor, tienen todas las armas del mundo. Los gestos de resistencia mundial de los pueblos también, a tanto horror hay que tenerlos en cuenta. Estos gestos de resistencia que lamentablemente, como en nuestro país, son luchas que están desorganizadas y desunidas, pero son miles y miles esas que, yo decía al principio, poco se ven,

luchar, vencer, caerse, levantarse, vencer, caerse, levantarse, luchar, vencer, caerse, hasta que se acabe la vida. Ese es nuestro destino. Para eso estamos. Un puñado de mega millonarios empuja el planeta a una ruina inhabitable como si no hubiera otra opción. Y los medios de comunicación son manipulados para adormecernos. Los medios de comunicación son manipulados para adormecernos y para hacernos olvidar que como ciudadanos somos los protagonistas de la historia y que en nuestro trabajo, en los frutos de la generosa tierra, reside la fuente de toda riqueza. Hoy, la democracia, la dignidad humana y la vida misma están en peligro. Los compañeros Quique y Mar, desde Rosario, desde la PBH, te mandamos un enorme saludo y un abrazo fraternal, combativo y con el puño bien en alto. Que las calles nos sigan encontrando, levantando las mismas banderas de solidaridad, conciencia social y por un mundo donde quepan todos los mundos, porque acá no sobra nadie. Estamos compartiendo el bloque nacional del Club de la Pluma, en el cual continuamos hablando sobre derechos humanos y en esta oportunidad con nuestra querida amiga y compañera, la militante periodista Noelia Castañeda. Comienza con un sentido reconocimiento a esta trinchera comunicacional que agradecemos profundamente. Hace un recorrido por los hechos sucedidos desde nuestro último programa. Comparte el análisis de José Yavedoni acerca del decreto que amplía los límites de acción de la CIDE, las acciones contra el secuestro de Maduro, el apoyo a los trabajadores del frigorífico en Gobernador Gálvez. Trabajar, militar y organizarse para defender y promover derechos, poniendo el cuerpo y la voz. Desde la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, filial Rosario, la columna de Noelia Castañeda para el Club de la Pluma. Muy buenos días a toda la audiencia del Club de la Pluma. Muy buenos días, Norberto Ganzi y equipo. En primer lugar, queremos saludarlos y felicitarlos por esta nueva temporada y por el compromiso diario que tiene esta trinchera comunicacional. En momentos donde cada vez son más los medios que callan, que tergiversan o que disfrazan la realidad, sostener un espacio crítico como el Club de la Pluma no es poco. Además, sostener un espacio plural que informa desde distintas partes del mundo y con grandes columnistas. Es por ello que hacia ustedes y todos quienes hacen posible este programa va nuestro reconocimiento. En este inicio del ciclo 2026 del Club de la Pluma queremos hacer un repaso de lo que fue el primer mes del año y para eso es necesario también hablar de cómo cerró el año, ya que no podemos obviar que el 31 de diciembre y por la madrugada se publicó en el boletín oficial el decreto 941/2025, que amplía las facultades de la CIDE, de la Secretaría de Inteligencia del Estado. Decreto que al día de hoy continúa vigente y el cual representa un gravísimo retroceso y peligro. Y en este punto, José Yavedoni, integrante del Consejo Asesor de Presidencia de APDH, realizó un análisis precisamente de la modificación de la Ley de Inteligencia Nacional, del cual me gustaría compartir por lo menos algunos puntos. Dice Yavedoni, ante una materia muy sensible, que tiene la capacidad de afectar la vida de todos los habitantes del país, mi ley utiliza la vía del decreto, es decir, el camino menos democrático, aunque en este caso también se encuentra en discusión el carácter inconstitucional de la materia que trata el mismo decreto. Más adelante, en su mismo análisis, Yavedoni continúa. En segundo lugar, su artículo segundo dice: todas las actividades que se realizan en el ámbito de la inteligencia nacional revisten carácter encubierto. Es decir, permite y pretende normativizar la opacidad como modus operandi, no en función de determinadas circunstancias. Extraer los servicios de inteligencia de la observación pública con la excusa de que su materia así lo obliga es sacarlo de la mirada común y restarle el control político supone otorgarle una cuota descomunal de poder a unos organismos que en un sistema democrático son quienes deberían estar bajo mayor control. La opacidad del poder no puede ser un atributo de los servicios de inteligencia ratificados por la norma jurídica. El blanco son el terrorismo. Menuda palabra se utiliza a 50 años del golpe cívico militar para perfilar la superficie de aplicación de estas acciones clandestinas que menciona el artículo 2. Hablan de actores estatales y no estatales. Habla de evitar atentados contra el orden constitucional, un campo tan amplio y tan indeterminado que puede sugerir desde la toma del Palacio de Invierno hasta una protesta contra el desfinanciamiento del sistema universitario. Los jubilados, que se movilizan todos los miércoles, podrían ingresar en ese perfil, que de hecho, con la represión sistemática que sufren semana a semana, este decreto pretende legalizar algo que la misma práctica policial hace recurrentemente. Chavedoni también analiza el artículo 19 y dice: otorga permiso para detener personas sin orden judicial. El personal de inteligencia podrá proceder a la aprehensión de personas y, si bien deben dar aviso inmediato, esa advertencia no debería ser tomada demasiado en serio por quienes entendemos que la inmediatez y la celeridad no son atributos propios ni del Estado ni de sus fuerzas de seguridad, y menos que menos de sus servicios de inteligencia actuando de manera encubierta. Acá compartí con ustedes solo algunos pasajes de este detallado análisis del compañero, pero los invito, por supuesto, a que puedan leerlo completo en nuestras redes. Pero también quiero destacar la labor realizada por la Secretaría de Relaciones Internacionales de APDH, que elaboró una serie de placas y video donde se analizan las principales vulneraciones y los riesgos que implica esta modificación. Todo este material que yo les estoy comentando lo pueden encontrar en las redes de APDH. Así, de esta manera comenzábamos el 2026, pero no podemos dejar de mencionar, como así tampoco podemos aislar un hecho del otro, que en la madrugada del sábado 3 de enero el gobierno de Estados Unidos, presidido por Donald Trump, bombardeó Venezuela y secuestró a su presidente Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores. Rápidamente, desde la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, condenamos este ataque que viola el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas, y el repudio también se multiplicó desde diferentes organizaciones y organismos. Recordemos que en Rosario ya se había conformado varias semanas atrás de este hecho la Multisectorial de Solidaridad con Venezuela, un espacio cuyos objetivos precisamente son, por un lado, articular la solidaridad antiimperialista, la lucha por la paz y la autodeterminación de los pueblos frente a la agresión antiimperialista. Bueno, luego de conocerse el ataque militar de Donald Trump en Venezuela, la Multisectorial convocó automáticamente a una concentración aquí en la ciudad, en las calles Mitre y Salta, para repudiar este accionar, pero también para articular acciones colectivas. En ese gran acto tomó la palabra la compañera Marina Magnani en representación de APDH, quien remarcó varios puntos, pero quiero detenerme en uno particular que no es un dato menor, porque la compañera remarcó sobre la situación propia del presidente Nicolás Maduro que él está secuestrado, no fue ni detenido ni capturado, y que el término legal que corresponde es secuestro. Y esto no es un dato menor, porque yo al principio de esta columna hablaba de la importancia de medios críticos que cuenten la realidad tal cual. Y muchísimos de los medios, en este caso, hablaban de una detención, cuando el término que corresponde es secuestro. Además, la compañera invitó a todos los presentes a participar de esta multisectorial. Pero las actividades de la multisectorial no terminaron allí. El miércoles siguiente se convocó una conferencia de prensa, de la cual participamos desde APDH, y donde se establecieron las consignas que fueron leídas en el acto del jueves por la tarde, donde se realizó una marcha desde la Plaza Guernica, que está ubicada en Salta y Mitre, hacia la Plaza 25 de Mayo, precisamente para repudiar el ataque militar de Estados Unidos a Venezuela. También contarles que en este marco nos pareció oportuno seguir generando espacios críticos de debate, y es por eso que el miércoles 14 de enero por la tarde APDH Rosario realizó en la sede de ATE, a quienes les agradecemos muchísimo por habernos cedido el lugar, la charla y el conversatorio Latinoamérica Soberanía en Disputa, reflexiones sobre la intervención militar norteamericana en Sudamérica, desafíos de la militancia. El panel de esta charla estuvo compuesto precisamente por Marina Magnani, integrante de la mesa directiva de APDH Rosario y asambleísta nacional de APDH, y por José Chiavedoni, que, como comentaba anteriormente, es parte del Consejo Asesor de Presidencia de APDH Rosario. Bueno, y allí se destacó, por un lado, la visión parcial de la mayoría de los medios de comunicación en el abordaje del tema, y se fue anexando la historia con la actualidad. Los compañeros fueron compartiendo distinto material. También recordarles que esta charla completa la pueden encontrar en el canal de YouTube de APDH, APDH Rosario, y luego se procedió a un ida y vuelta con el público presente. Por último, contarles también que seguimos acompañando a los trabajadores del frigorífico Euro de Villa Gobernador Gálvez, que están viviendo en la fábrica y que continúan peleando porque les paguen los sueldos adeudados y por la reincorporación de cada uno de los trabajadores. Allí también desde APDH estamos acompañando. Como siempre, les agradecemos por este espacio y me despido hasta la próxima semana. Un abrazo grande. Estás escuchando el Club de la Pluma. Nos dicen que esperemos, que todo va a cambiar, que guardemos silencio, que dejemos pasar. Pero el tiempo premia, la historia no espera, el miedo no es opción cuando el fuego nos quema. Miramos al frente, nos vamos a huir, las calles nos llaman, es hora de resistir. Gritamos justicia, gritamos verdad, somos la voz que nos callará. Manos arriba, no somos de piedra, somos el eco que rompe la niebla. De la opresión, somos latidos de rebelión. No más silencios, no más dolor. Unidos marchamos por un mundo mejor. Derechos humanos, justicia y paz. Somos la llama que no morirá. No más silencios, no más. En pie, historias truncadas que nadie ve, promesas que caen, verdades que duelen, pero el pueblo avanza, la lucha no muere, de caza ganada, la misma canción, pidiendo respuestas, llamando razón, no somos vidas, no somos un guión, somos la gente, somos revolución, manos arriba, no somos de piedra, somos el eco que rompe la niebla, contra la sombra de la opresión. No más dolor, unidos marchamos por un mundo mejor. Derechos humanos, justicia y paz. Somos la llama que no morirá. No más silencios, no más dolor. Unidos marchamos por un mundo mejor. Derechos humanos, justicia y paz. Somos la llama que no morirá. Nos quieren callados, nos quieren vencidos. Nos quieren rotos, dormidos, perdidos, pero seguimos, seguimos de pie, gritando verdades que pocos ven. El pueblo no es tonto, el pueblo no olvida, si cierran las puertas, sabemos salidas. No hay marcha atrás, no hay rendición, nuestra bandera es la revolución. Oh, no más silencios, no más dolor. Tienes que comprender que la mayor parte de los humanos son todavía parte del sistema. Tienes que comprender que la mayoría de la gente no está preparada para ser desconectada, y muchos de ellos son tan inertes, tan desesperadamente dependientes del sistema, que lucharían por protegerlo. Los medios no podemos ser cómplices de la mentira. Los gurises y las gurisas no somos peligrosos, estamos en peligro. No somos peligrosos, estamos en peligro. Si los pibes son el futuro, construyamos entre todos el presente. No a la baja de imputabilidad a los menores. Ante las luchas populares, nuestro compromiso con la verdad.

La columna de Cacho Cacho para el Club de la Pluma. Cuando la mentira es la verdad. Hola amigos del Club de la Pluma, les habla Cacho Cacho desde Buenos Aires, Argentina. Espero hayan pasado bien el receso. Y ahora, para empezar nomás, sin perder el tiempo, en los últimos tiempos, uno escucha mucho, ante el avance aplastante del capital concentrado sobre los intereses populares y nacionales, ¿lo vamos a dejar hacer cualquier cosa? ¿No vamos a hacer nada? ¿La CGT, los sindicatos no hacen nada? Y estoy hablando de los que están sufriendo, de los que se sienten impotentes, los que quieren otro país, otra vida, y que saben que eso es posible. Porque también se escucha mucho de gane quien gane, tengo que trabajar, todo lo que yo tengo me lo gané, y hay algunos que quieren que se les regalen todo, y el término se de ahora estamos mal, pero con este loco va a sacar el país adelante. Obviamente, si no existieran esas opiniones, no tendríamos el gobierno que tenemos. El asunto es que nos tratan de este modo, nos insultan y provocan a diario, porque antes nos ganaron la batalla cultural. El mismo gobierno se ufana de haberlo hecho. ¿Y por qué analizó eso? No es para generar impotencia, caeríamos en su trampa. Lo explicitaba claramente Margaret Thatcher cuando les decía a los ingleses la frase tina, there is not alternative, no hay alternativa. O el símbolo de la derrota cuando los guetos negros de Nueva York grafiteaban, don't future, no hay futuro. Lo hago para entender y una vez entendido poder defendernos. La batalla cultural por el término cultura es muy amplia, pero voy a enfocarme en el nervio del problema. La Argentina dicen que podría alimentar 400 millones de seres humanos, pero es incapaz de saciar la voracidad de solo 200.000 millonarios argentinos. En este mundo, dice Stiglitz, que los dueños son solo el 1%. Bueno, en Argentina son 200.000, nada más que el 0,4%. ¿Y cómo lo sabemos? Porque tenemos los datos de cuando les cobramos el impuesto a las grandes fortunas. Son 200.000 argentinos los poseedores de más de medio billón de dólares de la Argentina en guaridas fiscales. Dinero generado con trabajo argentino y en la Argentina, evadido y fugado del país. Según la Oxfam, una ONG muy reconocida por analizar la relación riqueza-pobreza, el 1% de los humanos posee más del 99% de la riqueza. En estos tiempos, estamos superando los niveles de desigualdad del siglo XIX, que fue particularmente injusto y fue el que generó las guerras mundiales a principios del siglo XX. Y nos ganan la batalla cultural cuando nos hacen creer que la culpa es de los pobres, porque somos vagos, porque no queremos trabajar, porque somos egoístas que envidiamos lo que tienen y queremos robárselos. Obviamente no nos tienen que convencer a todos, solo tienen que convencer a algunos. Y si llegan a convencer a la mayoría, entonces llegamos a la situación en que nos encontramos hoy día. ¿Cómo generan desigualdad? Bueno, la riqueza y la pobreza extrema, la violencia y la fragmentación social son producto de la desigualdad. Las herramientas, los monopolios empresariales, los sistemas tributarios débiles, la evasión y fuga de divisas, las empresas offshore, las guaridas fiscales, la privatización de activos y empresas públicas, la desocupación y la precariedad laboral. Fíjense que los antiguos millonarios, si bien algunos eran banqueros prestamistas de muy antiguo, en algún momento se dedicaron a actividades específicas como extraer petróleo o guano, oro, piedras preciosas, producían autos, armas, edificios, café, algodón, carne vacuna o lana, tendían y operaban trenes y vías férreas, barcos mercantes y rutas marítimas, aerolíneas comerciales. Su riqueza estaba íntimamente relacionada al trabajo y a la inversión de riesgo. Bueno, los megamillonarios actuales, aunque todos inviertan en innovación tecnológica, su riqueza proviene no de producir bienes tangibles. Crean plataformas tecnológicas, compran empresas, compran su producción, producen nada más que digital y tecnológicamente. Su producción no es tangible en el sentido tradicional. Son los que gestionan los bufetes, fondos de inversión buitres, especializados en litigar contra los estados, especulan creando burbujas financieras, escasez de viviendas, o bienes críticos para la producción, inclusive hasta el agua potable. Siempre la riqueza en definitiva está ligada al trabajo, pero cada vez está más distancia de él. La consecuencia, esta nueva organización de la riqueza, es lo que genera la desigualdad extrema, que si bien siempre existió, nunca fue tan alarmante y evidente como ahora. El problema no son los pobres ni los trabajadores, son los ricos, y ni siquiera todos los ricos, son nada más que los que son obscenamente ricos. y va más allá de lo aparente. Podríamos preguntarnos, por ejemplo, ¿por qué la Argentina tiene deuda externa? ¿Porque gastamos más dólares de lo que generamos? Eso es mentira. Tenemos deuda externa porque no existe en el país la cantidad suficiente de dólares que esos 200.000 quieren fugar por mes y por año. Entonces adelantan la entrada de dólares para fugarlos. Fugan dólares que todavía no existen y cobran intereses porque la plata que nos prestan los bancos es la plata esa, la que antes nos robaron. Una prueba de ellos es que el total de la deuda tomada, y vamos a arrancar del empréstito Baring Broden hasta los últimos días, las últimas deudas del Toto Caputo, termina fugada del país, sin dejar un céntimo dentro del territorio en bienes, obras, infraestructura ni nada que se le parezca. Desde el gobierno hablan de castas parasitarias, pero otra vez nos enfocan al otro lado, como el tero que grita lejos de donde puso los huevos. La casta parasitaria existe, pero no está en el Congreso, ni en los sindicatos, ni en los empleos públicos. La casta parasitaria son los 200.000 argentinos que se comen el país y se quedan con hambre. Según la AFAM, por cada dólar de recaudación impositiva de los estados, solo 4 centavos viene del 1% más rico. Recordemos, los dueños del 99% de las riquezas. Sus monopolios y oligopolios imponen precios y salarios a su gusto. Crean consumidores cautivos que compran distintas marcas pensando que le compran a distintas empresas, pero es mentira. Y para lograr que los monopolios y oligopolios pongan sus reglas y no el Estado, es necesaria la desregulación laboral y la desaparición del sindicato, que es lo que están haciendo en nuestro país y en el mundo en este momento. Porque nuestro país es parte del mundo y padecemos los mismos problemas. Tenemos que entender dónde está el problema y quién tiene la culpa de nuestros males. Y si lo entendemos, ya estamos empezando a resolverlo. Muchas gracias, amigos del Club de la Pluma. Fue Cacho Cacho desde Buenos Aires, Argentina. Estás escuchando el Club de la Pluma. El sucinto informe que usted demandó. Duele a mi persona tener que expresar que aquí no ha quedado casi nada en pie. Mas no desespere, le quiero aclarar que aunque el daño es grave, bien pudiera ser que podamos salvar todo el trigo joven si actuamos con fe y celeridad. Parece ser que el temporal trajo también la calamidad de cierto tipo de langosta que comen grande ya nuestra costa y de punta a punta del país. Se han deglutido todo el maíz. A los manzanos se los ve cayendo antes de florecer. Se agusanaron los tomates y a las verduras por más que trate ya no hay manera de hacerles bien. Ya no sé qué hacer ni tengo con quién. La gente duda en empezar la tarea dura de cosechar. Lo poco que queda se va a perder si, como le dije, no ponemos fe. Y celeridad. Y entre los males y los desmanes hay cierta gente que ya se sabe saca provecho de la ocasión, comprando a uno lo que vale dos y haciendo abuso de autoridad. Llevan hasta la integridad. Suscribo nombre y apellido y ruego a usted tome partido para intentar una solución que bien podría ser la unión de los que aún estamos vivos para torcer nuestro destino. Saluda usted un servidor, saluda usted un servidor.

que me viniste a restaurar desde un recantito rico conmigo. Hoy cubren las paredes que no pueden derrumbar los que sin ti son. Están perdidos, será verdad que te fuiste con la historia. ¿O será que aún no despertamos? Con una antorcha nueva en cada mano, vas a volver cubriendo. Y esos mil tirones que dejaste en el camino serán